Bueno, Sofi, buen día para vos y para todo el equipo. Muchas gracias por acercarse. Sí, los primeros días de esta semana nos encontramos en el Ministerio de Obras Públicas con parte del equipo de provincia. La verdad que con una excelente noticia y sobre todo muy valorada por la municipalidad y entiendo que lo mismo por los usuarios y las usuarias, que fue la decisión del gobernador de nuestra provincia de dar continuidad al acompañamiento económico a las empresas de transporte. Y es una decisión muy valorada, muy acertada, la cual felicitamos porque también es importante que los usuarios del servicio entiendan que este acompañamiento económico que da provincia, como distintos tipos también de acompañamiento que brinda la municipalidad a las empresas de transportes, hace que los valores de los boletos de colectivo logremos mantenerlo durante varios meses a igual precio, porque si no, todo lo que aumenta directamente va a parar la cuestión tarifaria. Bueno, sabemos también que durante la temporada de verano, ahora ya culminando, han puesto desde la municipalidad lo que ha sido el transporte para ir al Cóndor. Queremos saber un poco, bueno, cómo va a continuar esa licitación. Sí, a partir del mes de abril del año pasado, la municipalidad, el intendente Marcos Castro, definió hacernos cargo del servicio al Cóndor. Nosotros iniciamos con combis el año pasado porque estábamos fuera de temporada y entendíamos que a partir de diciembre la cantidad de usuarios se duplicaban, triplicaban, y así nos los mostró durante toda la temporada que ya está finalizando, por eso la necesidad de volver a contar con colectivos. Los colectivos van a continuar, esto es importante que lo sepan, durante el mes de marzo, y a partir de abril vamos a continuar con la modalidad que veníamos el año pasado por fuera de temporada, que es con minibús. Bien. ¿Los valores se tienen, van a continuar o están ahí pensándolo? Los valores por el momento van a mantenerse, veremos en el mes de abril, mediados, fines de abril, la cuestión tarifaria. Es importante que se entienda que la tarifa de colectivo tiene diferentes aristas para medirla, que no solo tiene que ver con cuestión de combustible, sino también valores de los choferes, digo, tanto en colectivo como también en minibús. Nosotros ya solicitamos esta semana distintos presupuestos para ver con qué empresa vamos a continuar a partir del mes de abril y ya la semana próxima vamos a dar información en relación a lo que es los boletos y demás, porque queremos pasar a una modalidad virtual, si se quiere, la compra de pasajes, para que estés donde estés, puedas acceder a un pasaje y no tener que ir a la boletería. Muy bien. Bueno, y también estamos terminando, como decía, la temporada. Nos han comunicado que estos son los últimos días de servicio de guardavidas, así que un poco el balance también que tienen de en ese campo. Sí, a ver, la temporada siempre termina el 15 de marzo. Nosotros la extendimos un día más porque es justo domingo. La verdad que siempre decimos, mediáticamente fue una temporada muy compleja, muy violenta, muy mediatizada. Pero entendemos que hacia el interior y la realidad, el vínculo con los guardavidas y con quien hoy son sus representantes gremiales fue muy buena. Antes de finalizar la temporada ya nos estamos reuniendo para poder debatir la ordenanza que ya tiene 20 años y que es necesario modernizar, actualizar, y somos unos convencidos que claramente el trabajo es con ellos y con ellas, o sea, con los guardavidas, que son quienes prestan el servicio, así que podemos decir que una temporada buena, con un montón de cuestiones seguramente a profundizar y a mejorar, pero en excelente vínculo.